Partido Revolucionario Institucional expulsa a Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, quien se encuentra prófugo, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Senadores planean aprobar en fast track reformas a la ley orgánica del Poder Judicial para favorecer a 6 de los 9 magistrados electorales designados el pasado jueves al ampliar sus periodos en el cargo de 3 a 6 años y de 6 a 8 años. Diego Cruz, uno de los porquis de Veracruz detenido en España, niega las acusaciones en su contra y pide no ser extraditado a México. Señala a Javier Fernández, padre de la víctima del caso del que se le acusa de haber organizado todo bajo secuestro, extorsión y amenazas de muerte. El Chapo Guzmán presenta síntomas de malos tratos según el protocolo de Estambul. Automotriz Nissan confirma que en mayo de 2017 finalizará la producción de su modelo Tsuru en México, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.